Todo el mundo tiene algo para contar, nosotros no. Por eso, en Parte del Aire, entrevistamos a los que saben.